Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Colombia, todos los que están pegados aquí a Invasión Colombia. Buenas noches por allá en Europa, el mundo, donde sea que estén escuchando este programa, una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía aquí en Colombia. Y pues ya saben, les habla Alfredo Sánchez Aguilar. Para hoy tenemos un programa realmente especial. Hemos decidido con Omar hacer como una especie de cierre a estos 10 programas que hemos estado haciendo juntos. No fue una decisión fácil hacer lo que hicimos, pero pues hoy hemos decidido hacer una selección totalmente arbitraria de las canciones que han sonado acá en Invasión Colombia, de las bandas que han estado aquí, que nos compartieron su material. Obviamente pues uno quisiera que estén todas, pero pues bueno, hicimos una selección, lo que les digo, arbitraria. Así que bueno, para hoy tenemos un Invasión Colombia edición número 21, edición especial. Esta es como una edición de cierre, edición de temporada. Invasión Colombia. Entonces, arranquemos aquí con música y vamos a escuchar cuál fue una de esas primeras selecciones que hizo el viejo Omar de las bandas que han sonado acá. Entonces vamos con Omar y una de sus selecciones aquí para Invasión Colombia. Farsa es una canción con la energía que podría tener el punk, muy buen sonido y la producción de la banda, del dúo. Y se nos da energía, es una alegría, es la canción que uno llevaría en sus audífonos mientras va caminando en tumultos. Así ya no existen esos tumultos ni la multitud, pero es la energía del rock, es la energía de una ciudad, una canción enérgica con una gran voz y con también fragmentos de voces cotidianas de que hay personas que sienten y que hablan. Así es que cuando uno está escuchando la canción pasa por esos registros y la voz, el reclamo, lo cotidiano está presente en esta canción, que está muy bien hecha en su producción, sus cambios, y es puro rock and roll. We'll be right back. teníamos entonces la primera selección de el señor Omar Hernández aquí, que se unió al equipo de Invasión Colombia. Ahora me toca a mí. Y bueno, como les decía, esto es totalmente arbitrario. Y va como en esas canciones que de pronto, no sé, creo que las escogió más por el lado de que como están hechas, si están producidas, así como nos decía en el caso de Cynics. Voy yo con, es mi primera selección y es una canción que transmite una fuerza brutal. Y en este caso, los señores de NA Type me compartieron la nueva versión de una canción que sonó en el programa que fue dedicado a ellos, y es la nueva versión de Fractal. Una versión mucho mejor mezclada, mejor grabada. Creo que le hicieron algunos cambios de pronto en estructura. Así que en este momento vamos a escuchar una canción que sonó en Invasión Colombia, que se llama Fractal, pero no sonó en esta versión. Esta versión es una versión nueva y la tenemos aquí entonces para ustedes, para los que nos siguen en Invasión Colombia. Vamos con Fractal de NA Type. Un arma más para recordar Ahí teníamos entonces a los señores de Enneatype con esa increíble y potente y poderosa versión, que pues supongo yo que ya es la oficial, de su canción Fractal. Vamos cuál fue la segunda canción escogida por el viejo Omar Hernández aquí para Invasión Colombia. Letargo es una canción que alegra, es un paseo por diferentes ritmos, posturas y apuestas en el rock. La felicidad de encontrar una canción así en lo diverso del sonido del sacro hace que uno se conforte y piense que la música no solamente tiene que ser muy buenas letras o la agresividad de ellas o las visiones románticas que se tiene sobre el mundo, sobre el más allá, sino también lo presente, el letargo y la sensación sonora. Es una canción que va directamente a los sentidos y no hay otra forma de entenderlo sino a partir de sensaciones y todo lo que nos ofrece. We'll be right back. tremenda elección la de Omar. Un saludo ahí supremamente especial al señor Diego Sacristán, el Sacro, porque todo el álbum de él es realmente impresionante y esta canción, Letargo, este instrumental con esos toques rockeros y jazzeros, pues son de otro nivel. Son de otro nivel, ahí sí, como el reality. Así que bueno, ahí teníamos entonces a Diego Sacristán, el Sacro, con su canción Letargo. Y ahora vamos a escuchar otra de mis selecciones aquí, y es la canción que están escuchando de fondo. Es Red Desert, de los señores de The Cowboys From Hell. Es una canción que personalmente me gustó mucho. Bueno, he hecho todo el trabajo, todo el disco de estos manes, y esta canción me gustó mucho porque todo el tiempo me recordó a una película que me fascina, que es Del Crepúsculo al Amanecer. De hecho, mucho de la música de estos manes me recordó a ese tipo de películas. O sea, este género, el psychobilly. El psychobilly que lo lleva uno como a ese paseo por la taberna, por el gusto por una buena cerveza en medio de un lugar caluroso. Así que vámonos entonces con los señores de The Cowboys From Hell y su canción Red Desert. Invasión Colombia. Estaban ahí entonces Cowboys From Hell, una banda de psychobilly también de aquí de la ciudad de Bogotá. Saludos también muy especiales, ojalá nos estén escuchando, porque es una banda que realmente necesitamos que haya más trabajo de estos manes, pues de todos los músicos, de todas las bandas, y por eso estamos aquí en Invasión Colombia, para que nosotros también seamos una motivación. Qué bacano sonar en Invasión Colombia, hagamos música para que estemos en la radio online. Ahí estaba entonces The Cowboys From Hell. Quiero enviarle aquí entonces un saludo también muy especial a todos los que nos colaboran. Recientemente publiqué pues como la convocatoria para la siguiente, llamémoslo, temporada de Invasión Colombia, y muchísimas bandas contestaron, ya han compartido su material, ya tenemos material de bandas para un buen tiempo, así que ya perdí la cuenta, así que aquí tendremos muchísimas bandas nuevas que nos están compartiendo, que están creyendo pues en esta iniciativa de Cuarta Dimensión Prensa, este programa llamado Invasión Colombia, que sale todos los miércoles a las 5 pm en www.asaltomataradiorock. Vámonos con más música y miremos a ver cuál fue esa siguiente elección, la tercera y última de Omar. La primera vez que escuché Pez Errante, tuve un momento como de evocación, nostalgia por esos sonidos de finales del siglo XX, esas guitarras al estilo grunge, la misma voz. No solamente fueron recuerdos, sino la vigencia del mismo sonido, y que muchos años después se esté retomando, se esté dando una nueva lectura a ellos, hace que el rock crezca y nos demuestra que no estamos ante un fenómeno cultural estático con ciertos valores que no han cambiado. No, ahora reconocemos que estamos en un periodo donde se puede reconstruir esos sonidos del pasado, no para emularlos, sino para que sirvan de inspiración. Y eso pasa en Pez Errante. No es que imiten una banda, me recuerdan a una banda, no. Es un sonido generacional, es una pulsión que se mantiene durante los últimos años y que en últimas construye lo que escuchamos cotidianamente, lo que escuchamos todos los días, a quienes nos interesa el rock y sus nuevos sonidos y las lecturas sobre el pasado, no para repetirlo, sino para crecer con él. se puede hacer? Si el reino está al revés, enfermos curarán. Teníamos entonces a Pez Errante. Recuerdo mucho que cuando hice mis intervenciones en ese programa, después de escuchar las canciones de Pez Errante, se me ocurría decir que sentía que como si el señor Chris Cornell se hubiera juntado con el señor Eddie Vedder, no es Temple of Doc, sino que salió este vocalista de Pez Errante con ese increíble vozarrón. Definitivamente es una propuesta muy grunge y supremamente renovada. Ese sonido es muy muy bacano. También saludos a los señores de Pez Errante, que nos compartieron su material por ahí, gracias a la intervención de su jefe de prensa. Así que muy bacanas esas selecciones de Omar. Yo voy aquí con mi última selección oficial, porque también hay un bonus track ahí escogido por Omar, y pues también tengo yo un bonus track, pero voy a ir aquí con esta canción. Y bueno, de el último programa hubo una canción que me llamó realmente la atención, y fue la canción Donde Estés de G-Mark, porque es una canción que ella está trabajando, promocionando para su más reciente álbum, Letanías, y es una canción que musicalmente me cautivó. No voy a decir que está bien hecha o que suena así, que suena así, sino es que es una canción que me cautivó mucho, porque siento que es una canción que está producida realmente desde la parte más interna de esta artista. Me parece que tiene un mensaje muy fuerte, no que sea malo, sea un mensaje que es intenso, es una cosa que evoca algo ahí, algo de pronto en las emociones, en la manera de pensar de G-Mark. Así que voy con esta última selección oficial. Dijimos 3 y 3, por si no nos alcanzaba el tiempo, y un bonus track que ya vamos a ver si nos alcanza para los bonus track. Así que menos cháchara y más música. Vámonos con G-Mark y su canción Donde Estés. Asalto Mata. Asalto Mata. No sé ustedes, pero a mí esta canción de verdad que me atrapa. O sea, y en su momento yo decía que el teclado, o sea, ese teclado es realmente envolvente, como que lo lleva uno ahí y poco a poco lo va envolviendo a uno en la canción. Y pues obviamente la voz de G-Mark hace su trabajo realmente bien, porque uno siente esa canción. Entonces, pues bueno, aquí hasta aquí fueron las 3 y 3. canciones que escogió tanto el señor Omar Hernández como yo, y pues escogimos también un bonus track por si acaso nos alcanzaba el tiempo, y pues nos está alcanzando el tiempo de sobra para escuchar nuestros bonus track. Aparte de eso, pues quisiera recordarles también que pueden hacer sus donaciones a Invasión Colombia. Solo es que escriban a Invasión Colombia, Alfredo Sánchez Aguilar. Si quieren que rifemos aquí algo de su merchandising, alguna camiseta, algún CD, pues aquí estamos dispuestos. Si usted tiene una banda, o si tiene algún amigo que tenga una banda, cuéntele, dígale, oiga, hay un programa Invasión Colombia, para que nos hagan llegar el material, y pues aquí les dedicamos un especial. Así las bandas que nos envían todo su EP o todo su álbum, pues les dedicamos el programa única y exclusivamente a ellos. Ya saben, aquí en Invasión Colombia, en www.asaltomataradio.rock. Y bueno, aquí vamos entonces con esas otras dos canciones que escogimos, y a mí me encanta el bonus track que escogió Omar, porque es una canción que rompe pues como con el esquema que está acostumbrado aquí en Invasión Colombia, vainas de verdad muy rock o muy metal. Y Omar escogió una canción que rompió todo lo que se hace aquí en Invasión Colombia, y eso me encanta. Y es una canción que tiene una composición, uno, bajo una base rockera, dos, pero que es rap, un poco de hip hop. El señor Rix Isaya, con su proyecto en solitario. Recordemos que Rix Isaya también es el músico, es uno de los músicos de Gimar, que es su guitarrista, pero pues el hombre también tiene su trabajo en solitario, y bueno, logró un temazo, una canción muy muy bacana que se llama Fucky. Y en esa canción pues contó con la colaboración de Roots Rolo y el señor Maco. Así que vámonos con este temazo que rompe los esquemas establecidos. Y eso está bien. Listo, bacano que aquí en Invasión Colombia también suene rap mezclado con un poco de rock and roll. Vámonos con el señor Rix Isaya y su Fucky. Esclavos, vendieron la humanidad. Creen que nos derrotaron, pero estamos en la lucha. Con algunos acabaron, pero su grito se escucha. Humildes fueron, pero compartieron su sabiduría con los mensajeros del tiempo. viajeros. Levanten el puño y luchen mis perros, continuando que el cielo es solo el escalón que le sigue ese duelo. Asimilando y defendiendo, educando y definiendo mi cultura, mi talento, el movimiento. Es el tiempo de explotar, el momento es hoy ya, es hoy ya. Destinos. Algunos lo tienen todo, otros nacimos en el lodo. Y aunque nos cueste la vida, no nos vencemos de ningún modo. Y aunque nos cueste la vida, no nos vencemos de ningún modo. Ruth Rollo, a.k.a. Estilo Mata, Rich, Big D, Mako, MC Avila. Qué temazo el del señor Rix y Zaya, Fucky. Y pues uno, me encanta escuchar ahí ese sonido rockero siempre ahí detrás, porque los solos de este man son realmente pulidos. Así que felicitaciones al señor Rix y Zaya una vez más por ese proyecto. Ojalá tengamos más música de este proyecto en solitario de Rix y Zaya. Además que pues uno la letra y estos raperos ahí la rompen con esas líricas. Así que ese era el bonus track de Omar Hernández, el señor Rix y Zaya y su Fucky. Me encanta Fucky. Recordarles entonces, ya saben, soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Pueden seguir la página web www.cuartadimensionprensa.co. También les recuerdo que Cuarta Dimensión, en asociación con Oráculo Magazine, realizamos un programa todos los martes que se llama Sinfonía Extrema, en el que nos dedicamos a escuchar un poco de metal del mundo. También ahí lo pueden sintonizar en la página web de cuartadimensionprensa.co y en la página de Oráculo Mag. .com también, Sinfonía Extrema. Para la edición del martes, por ahí vamos a tener de invitados una banda de Chile que aceptó darnos una entrevista muy bacana. Estos manes, los de Nuclear de Chile, aceptaron estar en Sinfonía Extrema el martes, ya saben, en www.cuartadimensionprensa.co y www.oraculomag.com. Listo, ya saben, pueden encontrar el Instagram de Invasión Colombia, está nuevo, lo abrí esta semana, se llama así, Invasión Colombia, lo buscan, apenas hay dos publicaciones, pero pues empezaremos a llenar Invasión Colombia con pues aparte de los flyers publicitarios de los programas, vamos a tener por ahí algunas sorpresas también en ese Instagram de Invasión Colombia. Y bueno, mi bonus track, después de escuchar ahí a Fucky, vamos a ponernos un poco psicológicos. Esta banda a mí me tramó mucho justamente por esas propuestas filosóficas y psicológicas de sus letras. Y estoy hablando de la banda Boreal, que también estrenó álbum recientemente. Por ahí también lograron una publicación, una revista internacional. Entonces, felicitaciones a los señores de Boreal porque tienen un trabajo espectacular. Y la canción que yo escogí se llama Homo Homini Lupus. Vámonos entonces con los señores de Boreal. Mi bonus track aquí en esta invasión, en esta edición especial de Invasión Colombia, con selecciones arbitrarias de cosas que nos gustaron mucho, que nos marcaron. Y vámonos con Boreal y Homo Homini Lupus de Boreal. Asalto mata. Asalto mata. Palio rot. Ahí estaba entonces Boreal con su canción sota Homo Homini Lupus. Bueno, si usted llegó hasta acá, considérese dos cosas. Uno, fan de la música hecha en Colombia, porque usted le regaló tiempo a reconocer y reescuchar estas canciones que ya habían estado por aquí en Invasión Colombia, o quizá las está escuchando por primera vez. Y dos, declárese también un fan, un seguidor de Invasión Colombia, y se lo agradezco de corazón. Se lo agradecemos aquí. Mil gracias por estar ahí sintonizando este programa que busca ser un espacio para que las bandas, nuestros artistas tengan un espacio en otro lado, un espacio acá, bueno, donde sea, para que los escuchen y que todos los escuchemos y propaguemos la música hecha en Colombia por todos lados. Recuerden que pueden escuchar este mismo programa en su versión podcast ahí en la página www.asaltomataradiorock. Le dan clic donde dice lista de podcast y ahí salimos por la I. Estamos en el tercer lugar ahí por la letra I, Invasión Colombia, y pueden escuchar todos los programas que hemos hecho desde el primerito hasta este último, que es la edición número 21, y pues me emociona decir que es la 21 porque ya llevamos un año. Hasta aquí Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Gracias por estar conectados ahí a Invasión Colombia, edición número 21. Programa especial de cierre. Hasta pronto. Nos escuchamos en la próxima.